Muy bien. Hermanos, vamos a continuar con nuestro material del principio de trabajo productivo y eficiente. Y vamos a pasar en este momento a una parte que no necesariamente la tienen ustedes ahí en sus libros, ¿verdad? Si pueden hacer algunas anotaciones, es muy buena decisión. El principio entonces del trabajo productivo y eficiente. Esa palabra de eficiencia, de eficiente, es las cosas bien hechas, ¿verdad? La calidad de lo que hacemos. Una palabra interesante, diligencia. Cuando hablamos de productividad, cuando hablamos del principio de trabajo duro, tenemos que relacionarnos con esta palabra, diligencia, diligentes en todo lo que hacemos. Es ser atraídos. ¿Qué es la diligencia? Es ser atraídos por la primera oportunidad que se nos da para hacer lo que debemos y lanzarnos a la conquista. Muchos de estos pensamientos que vamos a estudiar en este periodo de clase va a venir a reforzar lo que ya hemos visto en trabajo duro, en responsabilidad, en aprovechar esas oportunidades que vienen a nuestras manos y no dejar ir, ¿verdad? Oportunidades que el Señor trae a nosotros. Entonces, eso es diligencia. Ser atraídos por la primera oportunidad que se nos da para hacer lo que debemos y lanzarnos a la conquista. Y quiero compartir con ustedes esta expresión. Decía una persona, debemos hacer lo que tenemos que hacer en el momento que debo de hacerlo y de la mejor forma que tengo que hacerlo. Repito eso, hacer lo que tengo que hacer en el momento que debo de hacerlo y de la mejor forma que tengo que hacerlo. Miren qué interesante expresión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de diligencia, lo dejaríamos en esta parte. Aprovechar esa primera oportunidad que se nos presenta y lanzarnos creyendo que no vamos solos, que el Señor va con nosotros. Yo sé, hermanos, que en ustedes hay grandes sueños, sueños para su familia. Hay grandes anhelos y visiones, visiones para su ministerio. Unámonos todos y mientras estamos estudiando este tema, digamos, Señor, en tus manos está esto que has puesto en mi mente y en mi corazón. Confírmalo y dame la confianza de que no voy solo, de que tú me has puesto las capacidades. Y Él nos va a conceder realizarlo. Proverbios 10:5. Si lo podemos leer juntos, a una sola voz dice, el joven prudente aprovechará la ocasión, pero qué pena da ver al que se duerme y deja pasar la oportunidad. Reafirmando la palabra con respecto al trabajo que tenemos que realizar. No desaprovechemos la oportunidad que el Señor pone en nuestras manos. Qué triste, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de personas que tuvieron la posibilidad de realizar un proyecto grande, pero el miedo no los dejó. ¿Quién sabe si nosotros mismos esperamos quizás cierto tiempo por el temor, será que lo voy a poder hacer, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros. Si nos descuidamos, continuamos con la diligencia, si nos descuidamos y perdemos esa primera oportunidad, ¿qué va a pasar? Vendrán circunstancias como excusas justas a nuestra falta de diligencia. Y recuerdo el pensamiento que les comentaba ya. A veces nos cubrimos como iglesia en aquel pensamiento de que poquitos pero buenos, ¿verdad? Como que nos estamos, Señor, hasta ahí. Pero podemos ser muchos y buenos también. No perdamos esas oportunidades o esas puertas que el Señor quiere abrirnos y que nosotros mismos a veces permitimos que sean cerradas, ¿verdad? No pongamos ya más excusas. Si el Señor ha puesto una visión en su corazón de lo que usted tiene que hacer en pro de su familia, en pro de su iglesia, en pro del oficio que usted realiza, hagámoslo en el nombre del Señor. No pospongamos lo que podemos hacer ya para realizarlo después, porque entonces se nos va a venir una montaña de trabajo. Otro de nuestros grandes defectos. Tengo tantos días todavía. Ya me prepararé. Maestros de escuela dominical, ¿cuándo preparamos nuestra clase? Qué bonito es, yo creo que siempre hemos escuchado esa enseñanza que como maestros que enseñamos en la escuela dominical, sean niños, jovencitos, jóvenes adultos o personas adultas, ¿verdad? Podamos identificarnos con la enseñanza el mismo domingo que regresamos, pues leer ya nuestra siguiente lección para el siguiente domingo. Porque si la tenemos en nuestra mente, si la comenzamos a estudiar en el transcurso de la semana, miren, se nos ocurren ideas. Voy a llevar tal cosa para mi clase. O el pastor, ¿verdad? Quizá a veces ya tiene su calendario de qué temas va a estar predicándonos el mes de septiembre. Y este es un reto que nos llama a ser diligentes en lo que hacemos. Si nosotros comenzamos a estudiar nuestra lección, si los pastores comienzan a estudiar ese, a orar por ese mensaje desde el mismo día que concluyen, ¿verdad? El que han, digamos, si es un domingo, me imagino algunas iglesias se reúnen entre semana, pues estar anticipadamente preparando sus materiales y Dios va a ir poniendo aquellas palabras y aquellas historias que Él necesita que la gente escuche, la palabra que la gente está necesitada de oír. No pospongamos entonces para después lo que tenemos que hacer hoy. Y es un ejercicio que todos tenemos que forzarnos por realizar. Nuestros esfuerzos deben enfocarse en las cosas, en que las cosas se hagan. Nuestros esfuerzos se enfocan en que las cosas se hagan. No en los inconvenientes, ¿verdad? No podemos estar pensando, voy a hacer esto, pero ¿y si me pasa esto? No podemos estar como en ese juego de pensamiento, ¿verdad? Debemos enfocarnos en que con la ayuda de Dios vamos a llevar a cabo tal o X plan. Diligencia. Diligentes. Si voy un poco rápido, no vayan a tener pena, luego estos materiales van a quedar ahí en secretaría para que ustedes puedan observarlo. Proverbios 12:27. Haber precioso del hombre es la diligencia. Es como tesoro, como un tesoro. Si somos diligentes, tenemos en nosotros un tesoro. Haber precioso del hombre es la diligencia. Y no olvidemos también, mujeres, ¿verdad? La manera en que se nos habla va siempre referida al hombre. Haber precioso también de nosotras las mujeres es ser diligentes. Y la diligencia, ¿en qué campos en donde se desarrolle cada uno de ustedes, hermanos y hermanas? Hablamos de productividad, hablamos de trabajo duro, tenemos otra palabra clave, fuerzas. Hacer todas las cosas lo mejor que podamos. Si nosotros queremos ser efectivos en lo que vamos a hacer, pues nuestro cuerpo tiene que tener la condición necesaria para enfrentarlo. ¿Cómo cree que podía estar predicando el sermón de la mañana nuestro pastor o nuestra pastora, si es mujer la que está al frente de esa obra, si no se tomó el tiempo para sentarse y hacer su desayuno normal? Parece algo insignificante, ¿verdad? Pero necesitó usar un tiempo adecuado para alimentarse físicamente. Y agreguémosle, ¿cómo podrían nuestros pastores, cómo podrían estar al frente de nosotros y predicarnos si no han estado en ese tiempo de comunión e intimidad también con el Señor? Ahí agregando todos los aspectos. Todos son unos aspectos físicos, otros que tienen que ver con el aspecto espiritual, pero todos son oportunos para tener la fuerza necesaria y que lo que vamos a oír esa mañana va a llegar al corazón de la persona. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas, lo que no queremos oír, ¿verdad? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, todo lo que nos viene a nuestra mano para hacer, hermano, hagámoslo y hagámoslo bien para el Señor. Entonces, si a veces necesitamos, que sentimos que nuestra salud, ahí hay algo que está fallando, pues busquemos ahí estar bien, porque nuestro cuerpo sabemos que es el templo de nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Y para poder realizar todo lo que el Señor quiere que hagamos, tenemos que estar sanos. Y nosotros sabemos, si hay una área ahí que necesitamos tomar en cuenta, que necesitamos reforzar, pues que lo hagamos y no lo dejemos para más tarde. Continúa esta palabra clave de las fuerzas que necesitamos para realizar un buen trabajo. Miremos el proverbio. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, no podemos como abrigarnos en aquel pensamiento, ¿verdad? Voy a llevar mi trabajo así cómodamente. Voy a ahorrar un poco de esfuerzo. Lo que te venga a tu mano para hacer, lo que nos venga para hacer, hagámoslo. En otras palabras, ¿verdad? Y no en otras palabras, en las palabras que nos dice el proverbista, no seamos flojos. Porque a veces sí lo somos. Pero el reto siempre sigue siendo, estamos hablando de trabajo productivo. Yo creo que esta semana que vamos a enfrentar va a ser más productiva que las otras, porque vamos a estar recordando que el Señor quiere mayor diligencia de nosotros, mayor esfuerzo de nuestra parte. Conciencia. Hacer todas las cosas lo mejor que sabemos. Hacer todas las cosas lo mejor que sabemos. Hermanos y hermanas, cuando nosotros realizamos un ministerio con el nivel de efectividad, con un nivel bajo en la efectividad, ahí el Espíritu nos está reprendiendo y diciendo: no lo hiciste bien, tenés que mejorarlo. Porque ahí recordamos la expresión aquella, que como es para el Señor, suficiente con hacer esto. Y como es para el Señor, Él se merece lo mejor. ¿Verdad? El hacer las cosas a medias nos hará sentir mal, incómodos. Perderemos la sensibilidad y el ánimo de hacerlas con excelencia. Miren, el peligro de comenzar a hacer algo mediocremente es que nos vamos acomodando y acostumbrando. ¿Por qué las empresas contratan a los supervisores, verdad? Porque ellos están pendientes de ver cómo los demás empleados están desempeñando su función. Y estarle recordando, si es maestro, el supervisor de la preprimaria o de la primaria, y ya entregó su plan de clase semanal, para ver que el maestro lleve su plan de clase semanal. Y ya entregó su plan de clase diario, para ver que el maestro no solo tiene un plan para toda la semana, sino diariamente. Y ya entregó a la supervisión el plan de clase bimensual o mensual. Porque de lo contrario nos acomodamos, ¿verdad? Y bueno, y ahí van las cosas, saliendo a medias. Entonces, no nos sintamos mal cuando alguien viene y pide cuenta de lo que estamos haciendo. Porque eso va a ayudarnos a crecer. A veces podríamos pensar, es que mi jefe es muy bueno, él no me pide cuentas de lo que hago. Pero en realidad nosotros somos responsables de llevar todo con diligencia y entregar todo en el momento indicado. Repito esto, hermanos, el hacer las cosas a medias nos va a hacer sentir mal. Y vamos a perder la sensibilidad y el ánimo de hacerlas con excelencia. Que Dios nos ayude para que día a día nosotros queramos mejorar. Mejorar en el ministerio, mejorar si usted es maestro en el área secular, también mejorar como profesional. Si usted tiene su negocio, pues mejorar en ese campo, en las diferentes áreas que el Señor le ha puesto para hacer. Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vaya que sí sentimos esa represión fuerte del Señor cuando sabemos que Él nos ha mandado a hacer una cosa, pero nosotros estamos cruzados de brazos. Miren, con el hecho de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Cuando de pronto, ¿verdad?, hemos caído en aquella época de ir y sentarnos solo a escuchar. Solo a escuchar. Y ya el Señor nos dio la oportunidad de prepararnos. Así es que ya no solo sentados, ¿verdad? Vamos a oír, nos vamos a edificar, pero vamos a estar también en el campo de acción. Porque de lo contrario, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Equidad como sinónimo también de justicia. Mateo 7:12. Debemos hacer todas las cosas como desearíamos que los demás las hicieran por nosotros. ¿Cómo le llamamos? La regla de oro. Hacer todas las cosas como desearíamos que los demás las hicieran para nosotros. Cualquiera sea el trabajo que realicemos, el llamado es a hacerlo con excelencia. Hermanos, y eso no va a ser fácil. Nos va a requerir, nos va a demandar muchos desvelos. Nos va a demandar un nivel de sacrificio mayor. Pero si lo hacemos, vamos a ver el premio. Vamos a ver la gratificación. Hacer todas las cosas como desearíamos que las demás las hagan con nosotros. Este es entonces el principio básico de la equidad y de la justicia por el que se deben regir todos los actos de nuestra vida. Miren qué llamado, ¿verdad? Principio básico, equidad y justicia, por el que se debe regir todos los actos de nuestra vida. Queremos que los demás sean justos con nosotros. Queremos recibir el salario de acuerdo a nuestro trabajo. Seamos esos trabajadores eficientes en aquellas áreas donde nos desempeñamos. En todos los aspectos de nuestra vida, o sea que lo abarca completo. ¿Cómo nos sentimos o qué experimentamos cuando vamos a una tienda y nos dan un producto vencido? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos engañados. Nos sentimos, sentimos que nos mintieron. No sé si ustedes acostumbran cuando van al supermercado a observar el producto, ¿verdad? Y como los clientes que somos, pues tenemos derecho a demandar un buen producto. Pero por otro lado, si usted compró un buen producto y el cajero se equivocó y le dio cambio de más, ¿qué decimos? ¿Dios sabía que lo necesitaba o no? Aquí está y entregamos. Porque a veces usamos, nos valemos de esas expresiones y decimos eso, ¿verdad, Señor? Tú sabías la necesidad que estaba pasando. Y no es eso. No es esa la respuesta. Si yo recibí un producto como lo pedí, pues esto que me regresaron no me pertenece. Es el precio por el producto que compré. Este es entonces el principio básico de la equidad y de la justicia por el que se debe regir todos los actos de nuestra vida, hermanos. Y probablemente es todo un proceso porque día con día nos enfrentamos a situaciones, pero que el Señor nos ayude como líderes, como pastores, aún más grande, ¿verdad? El testimonio que tenemos que dar a quienes nos rodean. Generosidad, ¿por qué? Si hablamos de trabajo productivo, de trabajo duro, tenemos que pensar también en generosidad. Generosidad, ¿cómo se da? ¿Cómo se establece al pensar en una vida productiva? Significa hacer más cosas de las que nos piden. Y ahí recordemos la parábola de los talentos. El siervo que va y invierte su talento, pero por otro lado, el siervo que lo entierra. Hacer más cosas de las que nos piden. Es que como solo esta fue mi agenda para hoy, ahí la cierro, ¿verdad? Es que como solo esto me pidieron que hiciera, y ahí se concluye. No ceñirse solamente a lo que nos obligan, porque eso se llama mezquindad. Y que Dios nos perdone, hermanos, porque a veces tenemos esas acciones, realizamos nuestro ministerio de esa manera, mezquinamente. Y por realizarlo de esa forma es que nosotros no vemos el producto, no miramos el avance. Tenemos que venir una vez más de rodillas y decirle: Señor, quita de nosotros cualquier espíritu de mezquindad, ¿verdad? Que no nos permite hacer más de lo que se nos pide, ¿verdad? No ceñirse solamente a lo que nos obligan a hacer, porque si lo hacemos de esa manera, estamos siendo mezquinos en el trabajo que nosotros damos. Mateo 5:41. ¿Qué dice Mateo 5:41? Si alguien obliga, refiriéndose al trabajador generoso, a ir una milla con una carga, pues este deberá ir 2 millas. El trabajador generoso. ¿Somos nosotros esa clase de trabajadores? ¿O necesitamos crecer en esto, hermanos? Porque a veces sí nos gusta que los demás nos den más tiempo. Nos gusta que los demás suplan nuestras necesidades. Pero nosotros siempre andamos viendo solo lo que se nos pidió, ¿verdad? Entonces, ahí demostramos generosidad, cuando aprendemos a dar más tiempo. Y yo sé que les pasa a ustedes, hermanos, porque tal vez ubiquémonos en un día domingo, un día de actividad toda la mañana, probablemente fueron, almorzaron y luego tenían que atender una enseñanza a un grupo de líderes. Y luego iban a regresar a su casa, quizás cenar y regresar a dar otra enseñanza. Y según ustedes, después de esa enseñanza ya iban a ir a descansar. Pero luego aparece una necesidad. Aparece una familia que demanda un tiempo más. ¿Y cómo va a responder? ¿Ya terminé mi horario de trabajo? ¿O yo estoy aquí para atender su necesidad? De esa forma, entonces, demostramos ser generosos. Perseverancia. Si permanecemos haciendo lo que sabemos que debemos hacer, vamos a ser muy productivos. Entonces, ahí está la respuesta, hermanos. ¿Por qué no somos productivos? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que sabemos debemos hacer. Repito, ¿Cómo se demuestra la perseverancia? Si permanecemos haciendo lo que sabemos que debemos hacer, vamos a ser muy productivos. ¿Está en el lugar adecuado usted? ¿Está en el lugar que ha sido llamado a servir al Señor? Me encanta a veces observar la historia de aquellos ministros biocupacionales. Sirven al Señor en una área que ellos han recibido, que saben que Dios quiere que sirvan ahí, y trabajan al mismo tiempo. Y lo hacen con éxito porque saben que Dios, que han sido llamados por Dios a realizarlos así, a realizar ese trabajo de esa manera. Pero si Dios lo ha llamado a usted a realizar el ministerio a tiempo completo, pues ahí hay que hacerlo de la forma como se nos enseña, de forma eficiente y productiva. Quien trabaja con perseverancia es un elemento valioso para toda organización y toda empresa. No van a querer que usted se vaya de su iglesia, hermanos. No nos van a despedir. No nos van a pedir nuestra carta de renuncia. Quien trabaja con perseverancia es un elemento valioso para toda organización y empresa. Sea cual sea esa organización. Sea la iglesia. Proverbios 22, 29. ¿Conoces a algún hombre trabajador? Si lo conoces, en otras palabras, tendrá éxito y miren, y se codeará. ¿Qué significa eso? Y se codeará con los reyes. Si nosotros somos trabajadores, si nosotros somos buenos ministros, buenos siervos, buenos empleados, buenos padres y todo lo que pueda rodearnos a realizar bien el trabajo en todo lo que hacemos, Dios promete darnos éxito y codearnos con gente importante y relacionarnos, ¿verdad?, con gente importante. Ese es el propósito de esta enseñanza: animarnos, motivarnos. Recordemos un poco la planeación. Estamos siempre dentro de nuestro principio de trabajo duro. ¿Por qué recordar siempre la planeación? Porque si no tenemos metas, ¿qué sucede? No hay planificación, no estamos organizados. Porque sin planificación no hay seguimiento. Si no tenemos nada planeado, no sabemos qué nos va a corresponder la semana que viene, el mes que viene. Si no tenemos metas, no vamos a tener logros. ¿Cómo vamos a descubrir, a encontrar nuestros logros si no nos propusimos nada? Con planificación se mide y dosifica el tiempo. Tenemos ahí todo organizadito, ¿verdad? Nosotros sabemos que para este seminario de desarrollo humano y profesional, para, valga la redundancia, desarrollar este curso, pues tenemos 4 martes. Y en ese martes, en esos cuatro martes, nosotros podemos cubrir cuatro principios básicos. Hay más principios, hermanos. Y les queda el reto de poder continuar estudiando este material. Y en eso nos ayuda la planeación. Con planificación hay evaluación y hay medición de nuestros principios y valores. ¿Estamos haciendo las cosas correctamente o no? Cuando nos evaluamos, ¿verdad? Miramos si estamos cumpliendo con los horarios. Miramos si estamos, si es una enseñanza, si estamos dando el material oportuno o que requiere. Les recuerdo que los materiales van a quedarnos ahí para que ustedes los puedan observar. Enemigos del trabajo. Miremos los enemigos del trabajo. Enemigos del trabajo. ¿Cuál es el primer enemigo del trabajo? La mezquindad. Ya mirábamos que era la mezquindad, ¿verdad? Yo solo hago lo que se me pidió hacer. Esa no es mi responsabilidad, dicen algunas personas. Eso no me toca a mí. Los que hemos tenido oportunidad de trabajar en algún colegio cristiano, a veces nos hemos encontrado con esas expresiones entre unos y otros maestros. Es que eso no es mi responsabilidad. Eso le toca a tal persona hacer. Ese es un enemigo del trabajo, la mezquindad. El estar siempre diciendo, ya eso no me pertenece a mí, esa no es mi labor. Cuidado, hermanos, con eso, ¿verdad? Si usted trabaja en un equipo pastoral, cuidado con esto le tocaba al pastor de jóvenes, ¿verdad? O esto, sino buscar la manera, si cada uno va a tener establecidas sus responsabilidades, pero de pronto surge algo más que hacer, buscar la manera de realizarlo. Un segundo enemigo, la pereza. ¿Por qué la pereza viene a constituirse un enemigo del trabajo? Porque esto no nos va a permitir llevar el nivel de eficiencia que demanda, sea el ministerio, sea el negocio que usted tiene o la obra que usted realice. Entonces, cuidado con ese enemigo del trabajo, la pereza. A veces, por supuesto, sería más cómodo que esta mañana usted se hubiese quedado probablemente descansando, ¿verdad? Pero está usted aquí porque tiene un compromiso. Cuidado con esos enemigos del trabajo. Un tercer enemigo del trabajo. Creo que hay muchos, pero aquí vamos a observar algunos específicos nada más. El deseo de enriquecerse rápido. El dinero fácil, ¿verdad? Y muchos políticos caen en esa tentación. Muchas personas caen en esa tentación. El deseo de conseguir las cosas un poco de manera fácil, ¿verdad? Y es lamentable porque la Biblia es clara también cuando habla que el que se enriquece de estas formas ilícitas, de esa misma manera, también pierde esas riquezas. Entonces, esos son los enemigos. Cuidado con esos enemigos del trabajo. Conceptos equivocados del trabajo. ¿Cuáles son los conceptos equivocados que tenemos nosotros del trabajo? El trabajo es un enemigo. ¿Cómo se levantan algunas personas los días lunes? Y otra vez, es lunes y hay que ir a trabajar. Que el trabajo es un castigo, una carga. Y vean, hermanos, a veces, de pronto, dentro del ministerio, quizás hemos sentido el ministerio como una carga. Y cuidado con eso, ¿verdad? Probablemente se ha llegado a experimentar esa situación porque estamos en un lugar realizando un ministerio que no es en el que nosotros nos desempeñamos como el Señor demanda, o no es el ministerio que hemos sido llamados a realizar, porque nosotros sabemos que el ministerio tiene diversas fases. Cuidado, el trabajo no es ni un enemigo ni un castigo, no. Y la expresión aquí, ¿verdad? Tan duro que pagan por trabajar. Refiriéndose siempre a lo mismo, al hecho de la persona que siente que duro es levantarse para ir y hacer el trabajo, pero es porque está en el lugar equivocado. Porque cuando estamos en el lugar oportuno, cansados, agotados, enfermos, como sea, vamos y lo hacemos con alegría. Cuidado con esos conceptos equivocados. Otro concepto equivocado: que trabajando honestamente nunca se hace dinero. Y como que este sí nos llega más fuerte a nosotros los que nos dedicamos al ministerio, ¿verdad? Hermanos, o miento. Señor, bendice lo que hacemos. Yo creo que no es malo el que querramos tener lo suficiente y necesario en los bolsillos. Y yo creo que Dios no va a señalarnos el que nosotros querramos hacerlo, ¿verdad? Roguemos al Señor, que el Señor bendiga lo que hacemos. Si nos dedicamos al ministerio, pues si realizamos bien el trabajo, el Señor lo va a bendecir. Y si además del ministerio tenemos una labor ahí a la par, que el Señor bendiga lo que hacemos. Que el Señor prospere lo que hacemos. Y Él lo va a hacer. Yo lo creo. Pero tenemos que vivir diariamente, ¿verdad?, en esa creencia. Beneficios personales. Beneficios personales del trabajo duro, del esfuerzo eficiente, de hacer todo como el Señor lo demanda, con excelencia. Lo primero es prosperidad económica. Entonces, no nos sintamos mal de sentarnos con nuestra pareja si la tenemos, o de sentarnos nosotros, o de arrodillarnos y preguntarle: Señor, yo te he pedido por esta bendición material y no la tengo todavía. ¿En qué he venido fallando? ¿Qué no he hecho correctamente? ¿O en qué no he sido diligente, Señor? Porque yo creo que el deseo del Señor es prosperarnos en todas las cosas. Recordemos la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas. Que así como nuestra alma va prosperando, así como vamos creciendo en el conocimiento del Señor, podamos experimentar esa prosperidad en todos los niveles de nuestra vida. El Señor lo quiere, hermanos. Entonces, no es por cuánto tiempo tal vez hemos pensado cuando llega este mensaje de la prosperidad, ¿verdad? Porque sí, a veces hemos creído esa mentira, que el ser pobre está bien, que el ser pobre es espiritual. Pero yo creo que el Señor quiere a todos, con las habilidades que tenemos, quiere llevarnos a mejores niveles, sin irnos, ¿verdad?, a los extremos que a veces sentimos. Es que, cuidado con ese tema. Estamos hablando de la prosperidad que el Señor nos está mostrando. Vayamos y recordemos Deuteronomio 28, ¿verdad? ¿Dónde quiere el Señor llevarnos? ¿Qué quiere el Señor hacer con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros ministerios? Y yo me incluyo aquí con ustedes, pero tenemos que creerle al Señor, hermanos. Solo creyéndole a Él, estas palabras que nos habla, es que vamos a pasar a otros niveles. El trabajo efectivo, el trabajo productivo, además de traernos prosperidad económica, si bien es cierto, esa prosperidad no va a ser inmediata, pero en su momento el Señor la va a traer a nuestras vidas. Si trabajamos, si somos constantes, viene sobre aquel, la prosperidad económica viene sobre aquel que haya formado ya su carácter, hábitos de trabajo. Entonces, si uno de nuestros defectos ha sido la puntualidad, a medida que vayamos aprendiendo a ser puntuales, el Señor nos va a ir dando otras oportunidades. Yo he luchado mucho con esa puntualidad, con lo de la puntualidad, y el Señor me ha ido permitiendo ser puntual. Por la enseñanza de esta clase en otros departamentos, imagínense trasladarnos a dar esta enseñanza a Mazatenango, y hay que estar, si a las 8 nos corresponde, eso indica que yo tengo que salir de mi casa, tomar un taxi a las 4 de la mañana, porque aún no tengo autobús, y llegar una hora antes o una media hora antes. Pero el Señor tiene que trabajar estas áreas de puntualidad en nosotros. Ya vamos a ir concluyendo nuestro material en esta mañana. Concluimos quizá con este texto. Los perezosos se empobrecen pronto. Los que trabajan empeñosamente se enriquecen. Hermanos, es la palabra del Señor la que nos está hablando. Proverbios 10, 2 y 5. La riqueza obtenida con rudo trabajo se multiplica. Entonces nos está diciendo el Señor que tenemos que ser, que hacer un mejor trabajo del que hacemos. Y entonces veremos multiplicados nuestros esfuerzos, nuestras riquezas. Entonces necesitamos estar recordando constantemente lo que la palabra del Señor nos está recordando. Saquemos nuestros talentos, ya no guardados. El mismo hecho de estar aquí frente a ustedes es porque un día le dije: Señor, yo ya no quiero estar guardando lo que tú me has dado. Yo quiero ponerlo en tus manos, Señor. Y yo sé que hay maravillosas habilidades y talentos en nosotros que el Señor quiere darnos. Entonces, hermanos, adelante y hagamos el trabajo productivo como Él nos lo está demandando.